¿Qué tal a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Aquí os habla Radio Converso desde mi iPad, un iPad que ya suma algunos años y con algunos cambios muy importantes. Me imagino que a muchos os ha sorprendido ver que estoy emitiendo un directo y además estoy emitiendo un directo desde Spreaker, lo cual ya es una novedad muy interesante. La aplicación Rec de Spreaker la verdad es que facilita mucho las cosas y tengo que decir que sí, que echo mucho de menos aquellos directos que hacía caminando cuando entraba a Bosbato y los que siempre habéis sido bastantes más ágiles a la hora de meteros en los contenidos. Pues bueno, sí, llevaba bastante tiempo dándole vueltas al tema de cambiar de plataforma. Y escuchando a algunos amigos podcaster, algunos compañeros de podcasting, pues me hicieron pensar en lo oportuno o no que podría ser pues empezar una nueva temporada en la que pudiera aprovechar las herramientas que ofrecen Spreaker, aunque en el pasado le he cogido bastante manía, pero sí que es verdad que facilita herramientas a la hora de crear contenidos que quería aprovechar, ¿no? Por otra parte está el tema de la monetización. A nadie le amarga un dulce. Pero una monetización en la que no quiero que sea el usuario el que se sienta obligado a pagar una cuota mensual. Yo sé que hay mucha gente que me escucha y seguramente mucha gente pagaría un Patreon o algo así, y si puedo evitarlo cubriendo con la publicidad, con unos molestísimos anuncios pero al principio, como hace Mixio, no me quiero comparar con Mixio, claro, pero como hacen otros podcasts, pues yo creo que sería muy interesante y eso es lo que pretendo, ¿no? Y bueno, estoy en Spreaker, he puesto en iVoox el feed de Spreaker gracias al señor Camionero Geek que me ha dado muy buenos consejos y me ha inspirado para poder empezar, y lo que pues espero es tomar algunas decisiones que den inicio a una especie de nueva temporada. Mirad, hace poco en Twitter ponía, hace unos instantes en Twitter ponía: ¿qué queréis que cambie en Vidas en Red? ¿Qué queréis que cambie? Y nada más escribir eso me arrepentí. Me arrepentí porque conozco a muchos de mis oyentes, he tenido la fortuna de poder hablar con muchos oyentes, con muchos de vosotros, y sé lo que me vais a decir, y mucho de lo que me vais a decir va a ser: Converso, es que no queremos que cambie nada. Y tenéis razón, porque si me escucháis o si me vais a seguir escuchando, es para no cambiar, lo cual es cierto. ¿De qué me serviría dar un cambio de ritmo para encontraros un Converso que no os gusta seguir? Esa es la cuestión, ¿no? Así que mi intención no es cambiar. Mi intención es hacer más directos, ser más creativo, cuidar mucho los contenidos, no contenerme a la hora de grabar. Si un día quiero grabar tres veces, pues grabar tres veces. He escuchado a alguna gente en el pasado decir: empecé a escuchar a Converso, pero es que cuando veo que una semana ha grabado 9 podcasts, pues me desanima. Está ese oyente, ¿no? Pero luego está el otro oyente, el oyente Overlord, que ese oyente Overlord se escucha a los 9 podcasts. Y hay muchos de los que me seguís que sois así. Y a mí me pasa con otros podcasts: nunca tienes suficiente. No es que me vaya a poner a grabar en plan cansino, pero sí es verdad que hay veces que yo dependo de los contenidos. Es decir, a veces tengo historias, tengo ideas, tengo reflexiones para grabar cada día. Pero luego hay veces intento que no pase, pero hay veces que me pasa una semana sin grabar. Y no quiero grabar por grabar. Quiero grabar cuando tengo algo que decir. Y si no tengo nada que decir, me callo y el podcast se queda ahí en, castigado en el rincón de pensar hasta que surjan nuevas ideas que os digan. Y esto me lleva a otra reflexión, que es el tema de la productividad. La productividad, amigos. Qué gran tema. Productividad y creación de contenidos. Aquí está el señor Pasancor, que acaba de hacer pole. Pasancor, pole en la nueva temporada de Vidas en Red. Felicidades. Dice, no preguntes a la gente, el podcast es tuyo y hablas de lo que tú quieras. Y el que te escucha ya lo hace porque le gusta lo que dices y piensa. Pues sí, como decía antes, en el momento que hice la pregunta me arrepentí. Me arrepentí de haberla hecho. Bueno, la reflexión que quiero, que me estoy haciendo, es que me siento culpable. Y haciendo un poco de análisis, me siento culpable de ser tan poco productivo. Alguno dirá, pero si converso, si hacen muchas cosas. Pues no, no hago tantas. Y en esta pandemia podía haber sido mucho más productivo, pero mira tú por dónde, no lo estoy siendo. Y la culpa la tengo yo. No le voy a echar la culpa a nadie más. Pero Internet tiene la culpa. Internet, que es tan invasivo, que se mete por todos lados, que llega a todos los rincones y que se come los pequeños espacios que hay en cada lado. Hace poco escuché una predicación de un pastor evangélico, un pastor joven que se llama Elder Favarín, es de origen brasileño, vive en España, habla español perfectamente, un erudito, un tipo que tiene sus doctorados y sus cosas. Y él hablaba, hacía una reflexión muy interesante de Internet. Dice, mira, yo cuando, antes de que hubiera Internet y los teléfonos móviles, pues yo cada ratito que tenía sacaba mi libro y me ponía a leer. Estaba en la cola del banco, en la cola de lo que fuera, sacaba mi libro y me ponía a leer. Estaba esperando un avión y estaba esperando al embarque, sacaba mi libro y me ponía a leer. Eso ya ha cambiado y yo lo reconozco. Ahora, cada ratito que tienes, sacas el móvil y ves en Twitter. Ahora, ¿cuál es la calidad del contenido de Twitter, de redes sociales o de esos microespacios que vamos llenando con Internet? Pues la calidad es muy poca. Es decir, si yo ahora mismo te hago una pregunta a ti, Pasancor, que eres el que me estás escuchando. La semana pasada, el jueves, ¿cómo rellenaste los microespacios cuando, yo qué sé, estabas esperando cualquier cosa, ¿no? Pues sí, leíste algo, escuchaste algún podcast, a lo mejor un podcast sí fue interesante, pero miraste redes sociales, miraste algunas páginas y sí, el tiempo se pasó rápido porque Internet tiene esa capacidad, hace que el tiempo pase rápido. La cuestión no es si pasa el tiempo rápido, la cuestión es si el tiempo pasa de manera productiva. Saludos, tío Paco. Si es relevante. Y yo mucho me temo que no, que al final Internet se va comiendo el tiempo, nos distrae, pero no hace que las cosas sean significativas. Yo antes leía mucho más, yo antes escribía mucho más, pero eso fue sobre todo en un mundo en el que no había Internet. Yo recuerdo cuando llegó el mundo en el que llegaron los ordenadores a mi vida, pero no llegó Internet, y esto fue cuando empecé a trabajar. O sea, yo no tenía ordenador, yo soñaba con tener un ordenador. Os hablo del año 96. En el año 96 muchos de vosotros teníais ordenador desde hace mucho tiempo. Pero yo, que era pobre como una rata, pues no tenía ordenador. Cuando yo empecé a trabajar en la empresa, pues una de las cosas que me tocó montar fue una serie de ordenadores, que eran unos IBM, que valían un pastizal para montar un aula de formación. Y esos ordenadores, que luego al final no se terminaron de usar todos, pues yo tenía uno y por primera vez en mi vida tenía un ordenador que tenía MS-DOS y luego Windows 3.11. Y en Windows 3.11, en la aplicación de Ofimática, pues yo empecé a escribir toneladas y toneladas. O sea, escribía a borbotones. Me desangraba creativamente. Pero claro, pensadlo, era un ordenador sin Internet. ¿Y qué es un ordenador sin Internet? Hoy en día podríamos decir que un ordenador sin Internet no vale para nada. a no ser que le des un uso interesante. Así que yo recuerdo ese mundo, ¿no? Ese mundo sin internet. Saludos José Antonio, saludos Fernando. Ese mundo sin internet, yo recuerdo cuando yo estaba en el BUP, el bachillerato, que ahora no sé a qué equivale porque nunca me entero de los planes de estudios actuales. Pues yo recuerdo pues esos veranos en los que yo lo que primero que hacía era comprarme un paquete de folios o comprar cuadernos de dos en dos. Y mientras mis hermanos y mis amigos iban para arriba y para abajo, yo me levantaba a las 8 de la mañana, me sentaba en mi mesa con mis folios, me ponía mi musiquita, mi radio, y me sentaba a escribir el día entero. Porque yo, amigos, soy así de rarito. El día entero. Y yo recuerdo pasar un verano maravilloso en el campo, en una casa de campo donde estaban mis abuelos, y me levantaba por la mañana, mi abuelo me hacía picatostes, para aquellos que no seáis andaluces o de Granada, los picatostes es un pan frito, que se hace pan frito, pan del día anterior, y se le echa un poquito de azúcar. Y yo me sentaba en un sitio que no era una mesa, era el hueco de una ventana, lo más parecido a una mesa, súper incómodo. Y con el campo, era en la primera planta de la casa, yo mirando el campo, la sierra, y yo me sentaba a escribir y me daba la 1 de la tarde cuando yo oía a mi abuela poner la mesa. Que por cierto, mi abuela no me dejaba poner la mesa porque mi abuela era una mujer de las antiguas, que pensaba que un hombre poniendo la mesa o fregando los platos era algo femenino. Mi abuela no me dejaba. Yo decía, abuela, pero déjame fregar los cacharros. Y me decía, no, que un hombre fregando los platos está muy feo. Y no quería decirme lo que quería decirme, pero lo decía. Pero así me pasaba y me daba la mañana entera escribiendo. Y es que hay una cuestión que yo creo que es esencial a la productividad, y es la soledad. ¿Cuánta gente la han metido en la cárcel y se ha puesto a escribir como locos? ¿Cuántos libros se han parido en hospitales y en cárceles? Cuando no tienes otra opción que ser productivo. Hay una novela de Stephen King que se llama Misery, que es una novela maravillosa. No es de las que más me gustan, pero es donde un escritor, no os estoy destripando la novela, luego hubo una película, un escritor rompe su bloqueo, el bloqueo creativo que tiene, lo rompe porque una fan de sus novelas lo secuestra y lo obliga a escribir una novela para ella. ¡Qué gran tema! O sea, para mí las novelas de Stephen King mejores son las de donde salen escritores, ¿no? Y sí, es cierto, dice, Internet multiplica tu productividad. Yo creo que sí, pero en parte, José Antonio. Si eres muy disciplinado, sí. Si no eres disciplinado, simplemente eres un bebé ocioso que quieres que te distraigan, no. A ver, dice José Antonio, yo hago 3 revisiones al día de Twitter, Telegram y WhatsApp. Bien. Pero a mí no me funciona. No me funciona así. Por ejemplo, yo me llevo la tablet, la Surface, ¿no? Y me engaño a mí mismo pensando, bueno, pues mira, en el ratito que espero a mi mujer, que muchas veces voy con tiempo de sobra, pues a veces pueden ser hasta 20 minutos o media hora, si mi mujer tiene el día complicado en el hospital. Esa media hora digo, así escribo. Y lo cierto no es que no escribo. Lo cierto es que me veo un vídeo, me veo cosas interesantes, porque además yo estoy intentando aprender siempre. Ahora estoy con Linux, que me ha vuelto el Linux, y estoy leyendo de Docker, estoy leyendo de comandos de Linux, estoy leyendo de proyectos de Raspberry, y son cosas interesantes. Y no es malo, no me entendáis mal, no estoy fustigándome. Pero es que el otro día, si, amigos de Sumando Podcast, el otro día mi conversación en Sumando Podcast, hubo algunos comentarios que me hicieron, algunos de ellos, que me llegaron a la patata. Si me estáis escuchando, que sé que sí, pues me hicieron reflexionar mucho. Uno de ellos empezó leyendo un fragmento de mi libro Vidas en Red volumen 1. Me dieron las gracias por los contenidos que creaba y me animaron a seguir creando contenidos. Hay una frase del autor de la guía del autoestopista galáctico que dice que él prefiere haber escrito que escribir. Él prefiere haber escrito que escribir, lo cual aquellos que habéis escrito alguna vez y que disfrutáis del oficio de escribir, sabéis lo que os digo. Escribir no siempre es fácil, pero haber escrito más, el recuerdo de haber escrito es más interesante. Así que yo me he tomado dos decisiones para ser creativo. He tomado dos decisiones para ser o intentar ser creativo. La primera es, pues ahora cuando me vaya a ver a mi mujer, me voy a llevar el Kindle. Porque tengo un montón de libros que son libros alucinantes. Me estoy terminando de ver la temporada de Expanse y ahora me estoy volviendo... me estoy leyendo las novelas, fíjate. Me estoy leyendo, viendo la última temporada y estoy empezando el primer libro de The Expanse. Y no avanzo porque no le dedico tiempo a leer. Esto es triste. Ayer en el culto online que hacemos en mi iglesia, pues hay un buen amigo mío, un muy querido amigo, que es un lector furibundo, se llama Miguel Ángel Gómez. Él es autor de varios libros. A ver, él tiene su trabajo y él es, bueno, iba a decir como yo, no, más bien a mí me gustaría ser como él. Él, su sueño es vivir de la escritura. Y él ha escrito una trilogía de libros, novela juvenil, unos libros muy buenos, se llama La Trilogía de la Conspiración, que lo podéis encontrar en Editorial Peregrino. Si alguien necesita pues más información, con gusto se la doy. Y ahora ha escrito una serie de libros que se parecen con, que son libro cómic, con un dibujante muy bueno, y acaban de publicar el segundo. El libro se está vendiendo en América Latina y él es un escritor furibundo y sobre todo un lector furibundo. Yo dudo de aquellos escritores que no son lectores, dudo seriamente. No digo que no los haya. Hay gente que tiene muchas cosas que decir y no son grandes lectores. Pero no suele ser lo habitual, ¿eh? No suele ser lo habitual. Hombre, el señor Mazinger Astur. Entonces, él me decía, yo le preguntaba, ¿qué tal está Miguel Ángel? Y él me decía, pues mira, ahora he estado una semana en casa leyendo muchísimo. Y él es así. Él no es un friki como yo, pero él es así. Así que he tomado dos determinaciones. Una... Llevarme el Kindle para que esos raticos sueltos pues vaya leyendo. Y la verdad es que ya mi ritmo de lectura ha avanzado un montón. Solo con los ratitos, fijaos, estoy hablando con el ratito de esperar a mi mujer, algún ratito más suelto, y luego el ratito de dormir. El ratito donde estoy tumbado en la cama, ya estoy preparado para dormir, que normalmente saco el iPad y ahora estoy leyendo mucho de Linux, de Docker, de todas estas cosas, pero pues ahora no, ahora saco el Kindle, me pongo a leer y hasta que me entra el sueño. Y parece mentira, pero estoy avanzando un montón. El otro propósito que estoy llevando a cabo es Moleskine. Y hay momentos de mi vida como podcaster donde he grabado mucho, y aquí tengo un Moleskine, por cierto, un Moleskine que me regaló un oyente y amigo, que vino de Estados Unidos, y una de las cosas que quería hacer era conocerme, y estoy escribiendo en el Moleskine que me regalaste, tú sabes quién eres, gracias amigo mío, qué gran regalo. Y en el Moleskine es mi Google Keep. Ahí voy anotando mis ideas. Y yo no sé qué tiene el papel, que tengo mis temporadas también, ¿no? Que me ayuda a plasmar esas ideas y aprovecharlas. Así que, fijaos, ¿no? Dos cambios, el Kindle y el Moleskine. Tecnología y tecnología analógica, ¿no? Así que, esta es la idea. Directos. Contar historias. Hay una cosa que no tengo explotada. Hay dos temas que no he tocado mucho en Vidas en Red. Y los estoy apuntando aquí. Uno son las historias. Miguel Ángel Cabrera, que tiene una capacidad asombrosa para hacer análisis y para observar cosas y decirlas con claridad. Él me dijo a mí una vez una cosa. Me dijo, Converso, tú eres un contador de historias. Y es verdad, me gusta contar las historias. Mi padre dice que mi abuelo materno, que a quien no conocí, decía, tu abuelo materno era como tú, le gustaba contar historias. Y es verdad, me fascina contar historias. Y la segunda cosa que quiero hacer, aparte de contar historias, esas historias que encuentro en internet, como la que conté en la Maratón Pod, pues algunas cosas más personales. Hace tiempo creé un podcast muy personal que se llama Cavilaciones. Cavilaciones de Vidas en Red, donde cuento historias muy, muy, muy personales. Es un podcast minoritario que muy poca gente oye, y ahí he contado algunas cuestiones como el divorcio de mis padres, algunas cuestiones muy, muy personales. Pues eso me gustaría ir contándolo, y quizá con Spreaker, que me permite crear más de un podcast, pues podía crear un Vidas en Red personal o un Cavilaciones de Vidas en Red, pero ya más público, después de haber practicado un poco con Anchor, que era la plataforma con la que he subido Cavilaciones, que si queréis escucharlo ahí lo tenéis, Cavilaciones de Vidas en Red, porque hay muchos que me están pidiendo opinión personal de algunos temas. Yo sé que la política es un tema muy delicado, del que pienso seguir hablando, por supuesto, no pienso limitarme, autolimitarme, siempre intento con respeto, aunque intento no hablar desde la bilis, pero hablo desde la bilis. Pero luego hay otro tema, que es un tema delicado, que es el tema de, llamémosle religión, llamémosle espiritualidad, ¿no? Y hay algunos que me han pedido que hable, ¿no? Y estoy preparando un podcast sobre la existencia de Dios, pero con un planteamiento que no es el que os esperaríais. Hablar de la existencia de Dios de una forma quizá un poco personal, que yo creo que es la aproximación que más le interesaría, porque yo me puedo dar ahora... me puedo poner ahora a hablar de apologética y hablar del tomismo y de las cuatro vías de Santo Tomás y de los clásicos argumentos que ha habido en el mundo cristiano, pero yo creo que a vosotros os daría un poco igual. Pero hace tiempo José Antonio, que está por aquí, me hizo una pregunta que todavía pienso en esa pregunta que me hizo José Antonio. Fue una pregunta sincera, ¿eh? No fue una pregunta ni mucho menos irrespetuosa ni nada. José Antonio es un tío exquisito en su educación y en su forma y en su a la hora de considerar a los demás. Pero él me preguntó, yo lo que no entiendo, converso, es qué tiene Dios de relevante. Me dijo, no me entiendas mal, pero realmente es que para mí no lo es. Y esa pregunta me parece una pregunta fantástica, que en mis círculos cristianos la he comentado y con pastores, amigos míos, compañeros míos. ¿Qué tiene Dios de relevante? Porque claro, para mí Dios es muy relevante. No es que sea relevante, es esencial. Pero para muchísima gente Dios es completamente irrelevante. No es que puedan vivir sin Dios, es que viven totalmente ajenos a ese tipo de planteamientos, ¿no? Mi visión de este asunto es que, bueno, pienso plantearla en un podcast y me gustaría compartirla con vosotros. Seguramente que haya gente que se ofenda, me da igual, me da totalmente igual, quiero decir. Si alguien se ofende cuando se hace un planteamiento respetuoso, pues allá él, ¿no? Dice José Antonio, tú eres un creador nato y un gran contador de historias. Unos sois más de letras y otros somos más técnicos. Yo, sin embargo, he sido siempre más de joven montando circuitos eléctricos, calculadoras y electrónica. Pues sí, sí, yo soy de letras, obviamente. Mi perfil es de humanidades. Soy un tío de humanidades que sueña con ser un hacker Linux. O un hacker de la robótica, ¿no? Cuando José Antonio me cuenta cosas que hace y dice, pues mira, he hecho un Hackintosh. Pues yo podría hacer un Hackintosh, pero sinceramente casi que prefiero irme a un Apple Store y comprarme un MacBook por puro perreo. Pero no soy ajeno a lo fascinante que es coger un Intel NUC y montarle un Hackintosh, un macOS, y José Antonio me lo cuenta y digo, joder, pues me parece chulísimo, ¿no? Y si algún día grabo un vídeo, que por ahí algo hay, por ahí llevo dándole la tabarra con ese tema, pues seré yo el primero en disfrutarlo. Así que, amigos, pues este es mi primer episodio de esta nueva temporada de Vidas en Red en Spreaker. Gracias a todos por escucharme. No sé si alguno quiere comentar algo más. Ya sabéis que me tenéis en vidasenred.com. Y sí tengo un proyecto que quiero hacerlo. Lo hice en el pasado. Y lo hice en el pasado, creo que fue con la herramienta RSync, que es compartir todos los contenidos que tengo de Vidas en Red, que son los, pues todos los audios que tengo La verdad es que yo no tengo todos los audios de Vidas en Red. Empecé tarde a grabarlos, pero tengo unos cuantos años de Vidas en Red y que a lo mejor alguien ahora, si busca en el feed de iVoox, pues no los encuentra. Pues bueno, tengo la idea, ahora que tengo el NAS y que tengo otras herramientas, pues la Raspberry, pues quizá montar un servidor con todos esos archivos y si alguien quiere copiarlos, pues darle usuario y que acceda, que entre, que se descargue lo que quiera, bienvenido sea. También por no privaros de los audios anteriores. Así que bueno, amigo, muchas gracias por escucharme. Señor José Antonio, Pasancor, Mazinger Astur, Fernando Gel, tío Paco, pues esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo y hasta pronto.